despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar, un pollo palanquero y un vento matear. Un y descalzo juega con arena y nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua, la canción que se perdió en el barrancal, por el creado, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. De la costa, qué lindos que son.